voy a contar una historia verdadera. Tengo un tal león que le decían la fiera. Anda por el barrio buscando problemas. Cuando llega a la casa, ¿qué clase de dilema? La mujer del tiburón tiene malas pulgas. Cuando el león llega, le forma la bulla. Ve a botar la basura, limpia la casa, ratón. Me enteré que en el barrio te dicen el tiburón. Ya no eres tiburón. A que te mete un pecozón. Lleva mi bandera, se te cayó el cartel. Ya tú no eres la fiera. Todo el mundo tiene miedo cuando ven al tiburón. Y cuando sale a la calle tiene tremenda hinchazón. Dice